Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No tengo idea a qué hora usted prefiere escuchar este maldito programa, pero bienvenidos a La Maldición. ¿Cómo estás, Dark? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy un poquito... ¿Cómo se dice? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo, Dark? Diciéndolo. Ya, estoy un poquito así como revolucionado. ¿Sí? Ah, sí, qué bueno. Estoy revolucionado. Qué bien. Sí. Yo creo que mi cuerpo necesita drogas y alcohol. Ah, mira. Sí. Para funcionar. Soy como Bender. Lo siento, me gustaría ser como Wally, pero soy como Bender. Fender. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bastante bien. ¿Cómo está el ánimo? Bueno, empastillado. Así que está bien. Bien. Así que está genial. Genial. Oye, nada, La Maldición se viene con todo hoy día. Tenemos que vamos a hacer una declaración de principio hoy día. Hoy yo quiero hacer una declaración de principio en realidad. Ya, perfecto, te sí, escucho. Sí, pero nada, primero quiero decir que extraordinaria la película que me invitaste a ver. Ah, qué bueno, ¿te gustó? Sí, me encantó, qué loco. Buenísima, no, la música. Sí, Will Smith actúa súper bien. No salía Will Smith. Ah, ¿dónde no salía Will Smith? Ah, disculpa, es que me confundí de amigo. Quizás qué película cochina fuiste a ver, maldito rodeador. ¿Cachaste la pose de la chicholina? Tampoco fui, no estaba en el central, ni en el Lido. Ya, perfecto. ¿Te gustó la película? Sí, buenísimo. Pero podríamos contarle a la gente de qué estamos hablando. A ver, dale. Mira, estamos hablando de una película que se llama... ¿Cómo se llama la película? Ni sé cómo se llama la película. ¿Radio Rock? ¿Cómo se llama la película? ¿Se llama Radio Rock? No, Los Piratas. ¿Cómo se llama? Los Piratas del Rock. ¿Los Piratas del Rock? ¿Así está en castellano? ¿Así se llama realmente la película? No. ¿Cómo se llama la película? Return. Creo que esa película la podríamos recomendar. Si usted ve por ahí en alguna tienda de video la película Return, por favor, arriéndola. Déjame buscarla. Bueno, síganla. Perfecto, pero me parece que se llama Radio Rock, algo así que era se trata de un... Está ambientado en los 60, viene en los 60. The Boat That Rocker. The Boat That Rocker. Oye, pero, bueno, es muy largo, mejor Radio Rock, ¿no? Sí, mejor. El barco que rockeaba. Sí, exacto. Sí, mira, peliculón, temón, motivador totalmente, 100%, o sea... Sería bueno que nosotros planteáramos qué mierda queremos hacer con esta radio, con este programa en general. ¿Alguna vez que planteemos algo? Sí, que planteemos algo que valga la pena. A propósito de la película, que me dejó como... ¿Sí? Como pasado revoluciones, sí. Ah, qué bueno. Es estimulante, absolutamente. Yo me estimulo con el cine y con la lectura. Qué bueno. Qué buen tema todo esto. Sí. Sí, no, por favor no hagas promesas sobre el video. Por favor no lo hagas. Don't. Voy a cantarlo. Sí, cántalo. Te lo advierto. A ver, dale. Por favor no hagas promesas sobre el video. Por favor no bebas más, no llores. Me encanta, Charlie. Sí, bueno. Bueno. Si es que paras de correr. No, esta frase es muy buena. Por favor, sigue la sombra de mi deber. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber, estimadísimo Dar? ¿Para qué hacemos este programa? ¿Alguien me puede explicar? Para pasar el tiempo. Claro. Yo estoy soltero, vivo solo, sin pareja, bueno, claro. Vivo con mi padre actualmente, pero me abandona como todo el mundo. No, esa va la mala onda, no. Se va a Canadá, donde vive mi hermana mayor, con su familia, con mi sobrino y mi cuñado, y donde está mi madre también. Y mi papá también se va para allá ahora. Tiene un tripe en el bollo. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Sí, entonces me voy a quedar solo de nuevo. Mi vida es triste y solitaria. Claro. Entonces en realidad no me queda otra más que hacer radio. Exacto. Sí. Estaba pensando. Ya, dije. Mientras estaba en el baño. Ya. Pensaba. Un buen lugar para pensar. Sí, pensaba. Sí, por supuesto, el mejor lugar para meditar. Pensaba, no necesito saber nada más y no quiero saber nada más. Esa fue mi afirmación. Ah, perfecto. Sí, no quiero saber nada más. No quiero tener más conocimiento. Estoy ya chato de siempre esa obsesión huevona que he tenido de querer más todos los días meter conocimiento nuevo en mi cabeza. Siempre he tenido esa obsesión. Exacto. ¿Ah? Exacto. Yo no quiero más. Ah, no quieres más. No quiero saber nada más. Es una muy buena noticia. No quiero saber más. Ya. Está más que suficiente con lo que yo sé. Ya es harto. Ya, perfecto. Y mi cabeza está siempre dando vueltas por lo mismo. Ya. Pues yo no quiero saber nada más. Quiero hacer. No quiero saber, quiero hacer. Ah, perfecto. No más leer ni contemplar, actuar. Ah, perfecto. vengo absolutamente en rebeldía. Ah, ¿sí? Sí, vengo a arengar a la gente. Ah, perfecto. Sí, así que me voy a tener que contener todo el programa. Yo te estoy tratando. Sí. Estoy tratando de enfriarte un poco la sí. conversación. No, pero no me resulta. No te resulta. No está resultando. No está resultando la estrategia. No. Esto sí que es un tema así como clásico, sesentón. Sí. Con una guitarra súper así como pura. ¿Tú cachai que esta canción no es de los animales? ¿No? No. No es de Animals. No es de Animals. ¿Y de quién es? De nadie. ¿Cómo de nadie? ¿Como un anónimo? Claro, no se sabe, es tan antigua que no se sabe de quién es. ¿En serio? En serio. Pero... es como una canción de una zona conocida, pero está ahí nomás, nadie sabe quién la hizo. ¿Cómo que como Valparaíso? Estaba ahí. Hay teorías acerca de, pero no tiene autor. En serio, buenísimo. Entonces cobería mucho. Pero esta genial es, esta canción es como bacán, pulenta canción. Sí, es que el cover de ello fue bueno. ¿Sí, tú creí? Claro, dice, quiero escuchar a Moody Waters. ¿Sí? Sí, quiero escuchar a Moody Waters. Quiero escuchar esa canción que me... ¿Cómo se llama esa canción? Nunca me sé el nombre. Yo tú, me la pasaste por primera vez y decía I am a man. Así, ¿sí? I'm a man. I'm a man. Claro, amén. Pero es que Moody Waters es negrito. ¿Y ahí? Y hoy día es domingo. No entiendo eso de negrito día domingo. Explícame el concepto. Está prohibido escuchar música negra los claro, días domingos. Día domingo no. No pasa nada, diablo, no. Ya, deja buscarlo. Ya, sí, listo. No, está bien, pero deja esa canción. Pero deja buscarlo. Bueno, está bien, búscalo. Deja buscarlo. Está bien. Ya, ok. Está bien, ya. Me voy a partir diciendo, lo primero que voy a hacer es, tengo un problema con la gente cobarde. Ya, perfecto. ¿Tenía un problema conmigo? No, tú no eres cobarde. Ah, okay, bueno. Tú no eres cobarde. No, porque claro. Si tenía un problema conmigo, me lo dicen. Lo arreglamos al tiro. Claro. Y para arrancar al tiro. Quiero arrancar. Uy, no. Ni cagas, no estáis más lejos de la puerta que yo. Si te vas a pillar, cagado la risa. No sé. Pero no me refiero a la gente. De repente nosotros tenemos timidez de hacer cosas. Yo no creo que... O miedo de hacer cosas. Pero eso no... Nosotros no trasladamos nuestros miedos a la más gente. Por lo menos yo te conozco un poco a ti y me conozco a mí mismo bastante. Y diré que nosotros tenemos la mala costumbre de culparnos a nosotros mismos de nuestros propios fracasos. Eso me dijo mi psiquiatra el otro día. Sí, y nos culpamos demasiado tal vez. Somos muy autocríticos en ese sentido. Claro. Pero yo no me refiero a ese tipo de cobardías, porque nosotros nos decimos cobardes, pero en realidad no lo somos tanto. Ah, ya. Me refiero a otro tipo de cobardía. A ver. A la gente que teme a lo nuevo, a lo diferente. ¿Ya? Esa cobardía es la que me molesta. Toda la gente que es clasista, racista, homofóbica, xenofóbica. Toda la gente que sufre fobias. Fobia es miedo. Si usted sufre algo que tiene que ver eso, es porque usted es un maldito cobarde. Quiero hacer esa aclaración. Si usted tiene alguna fobia, una cosa fobia, es porque es un maldito cobarde. Y es las fobias son enfermedades psiquiátricas. No sé si es psiquiátrica. No son enfermedades en el fondo. Que debe solucionarlo. Y si no lo quiere solucionar, es un maldito. ¿Te puedo interrumpir? Dime nomás. Sí, ya estoy a punto de romper algo. Yo tengo fobia. Pero tú tienes fobia. Una fobia rara, tienes tú. Fobia social. Sí. No, de hecho. Sí. Mi psiquiatra me lo dijo. Sí, mira. Yo creo que desde el primer día que te conocí. Sí. Hace unos 30 y algo años atrás. Sí, ya. Yo sospeché que tú tenías esa fobia. Ah, perfecto. Y en esos tiempos ni siquiera sabía lo que era la fobia. Ah, ya. Pero lo tenía claro igual. Ah, perfecto. Y lo tengo claro, o sea, es así. Está diagnosticado. Está diagnosticado. Sí. Hay pruebas. Hay pruebas. Hay pruebas. Bueno, yo no tengo esa fobia. No, tú no. No, para nada. Pero tengo otra fobia, no sé cuál será. Debo tener alguna por ahí. Tú tienes fobia. No sé. Le tengo miedo al fracaso, tal vez. O miedo al éxito. No. Te dejé pensando. Porque yo también tengo esa fobia, me dijo. Yo tengo miedo al éxito. Ahí me cagaste, nunca te pensaste, cagaste. Sí. Me mataste. Es que yo la tengo. Es que yo me trato de pensar que difícilmente yo voy a ser exitoso alguna vez en la vida. Entonces, difícilmente tenerle miedo al éxito sería raro, ¿no? Ah, ok. Está bien. Pero A lo mejor sí puedo ser exitoso, pero le hago el quite al éxito. Podría ser eso. Sí, puede no ser. No sé, pero me mataste. Pero bueno, igual, voy a luchar contra eso. Voy a tratar de ser exitoso y si me va mal, no importa. No importa. Por lo menos lo voy a intentar, no como los malditos cobardes que no intentan nada. Exacto. Intenten cambiar, gente, cambien, vivan cambiando. Cambiar no tiene nada malo. Descubrir que uno tiene defectos, y todo el mundo tenemos defectos y virtudes, pero descubrir que tienes defectos y cosas realmente feas y no hacer nada por eso y admitirlo como un maldito idiota, te hace una persona peor, no te hace una persona mejor. La gracia de descubrir defectos o descubrir cosas que son malas en ti es superarlas. Supera lo maldito idiota. Dime. Está un poco alterado. No, sí, estoy un poco revolucionado. No sé qué mierda me pasó. Ah, ok. Pero se supone que debería estarme relajado, ¿no? Sí, se supone. Bueno, pero tú sabes que a mí las cosas siempre funcionan mal, ¿no? ¿Mezclaste pastillas con alcohol? No, yo no tomo pastillas. Ah, ok. Y casi no tomo alcohol. Y yo, no fumas no. tampoco. Y casi no fumo. No. ¿Verdad? No, casi. Todo es casi. Ah, todo es casi. Todo es casi mí. Casi soy un maldito asesino, pero en realidad soy una persona tranquila. Ya. Creo. Perfecto. No sé. Oye, vamos a un tema para que me... A ver si me... Ponme un tema que me relaje. ¿Este mismo? No, este me altera porque es muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí. ¿Y qué te relaja? No tengo idea. No tengo idea de qué mierda me relaja. Me gustaría encontrarlo. Yo creo que lo que me... No creo nada. Ya no sé. Estoy perdido. Help me. Ya, te voy a poner un Lost tema in que myself. Te relaje. Ya, dale. A ver. Vamos a hacer alguna de síntesis. ¿Poder de síntesis? ¿No vas a alargar cosas? ¿Poder de síntesis? ¿Poder de síntesis? 8, 7, 6, 5. Vamos, tema. 4, 3, 2. Oh, ¿Cómo se llama esta melódica canción que estábamos escuchando que me hizo dar? Se llama Too Fast for Love, Motley Crue. Motley Crue. ¿Y esto cómo se llama? Eso se llama Everything. Manish Boy. Everything. Con Muddy Waters. Everything's gonna be alright this morning. Wing, wing, wing, wing, wing. Qué buen tema, ¿eh? Oh yeah. Un clásico. Me siento así, en este instante me siento ¿sí? así con esta canción. Sí, mira. Yeah. Bueno, cuando no era tan joven. En el Angel Five. My mother's style gonna be. Ahora soy un hombre. Sí, ¿cuesta asumir este asunto de la de todo eso? ¿O no? Hoy estoy loco. ¿O estoy loco hoy día? A veces. ¿Sí? A veces. Sí, es que tiene que ver con lo que estábamos conversando recién. Ese como los miedos. De repente cuando uno se aproxima a ciertas edades que son como socialmente, ¿cómo se dice? Hitos. Son hitos sociales. ¿Ya? Cuando uno se acerca a ciertas edades que, por ejemplo, mi hermana mayor ya alcanzó. Sí. uno empieza como a cuestionarse tanto o más fuerte, creo yo. Sí, ¿verdad? Por lo menos yo, no sé si tú. Yo también. ¿Sí? Uh-huh. Me imagino que hay un montón de gente que no se cuestiona nada, que vive una vida súper tranquila, normal y todas esas cosas. Espero que esa gente no nos escuche, ni nos hable, ni nos mire. Ojalá que esa gente cruce la calle cuando me vea. Bueno, tendría que ser toda la gente, ¿no? Sí, claro. De hecho, la cruzan. Ahí está. Y para no toparse contigo. Ahí está. Y ahí viene este weón. No, crucemos. Ni cagando. O sea, sería ideal. Sería lindo, ¿no? Así me dejarían circular tranquilo y libremente a claro. mi modo, a mi velocidad. Sería claro. extraordinario, ¿no? Sí, claro. A lo mejor eso nos pasaba cuando chicos. Por eso la gente andaba siempre en sentido contrario a nosotros. Puede ser. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, está bien. Entonces estamos bien. Estamos bien nosotros. Estamos bien. Nosotros. Ellos están mal. Ellos. Todo el mundo está mal. Sí. Que se jodan. ¿Qué hacemos cuando nuestra vida está al revés? Cuando esta vida no es como nosotros nos gustamos, cuando estamos viviendo un momento que no nos gusta, una sensación que no nos gusta, con cosas que no nos gustan, ¿qué hacer? Vemos el mundo al revés. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo aceptamos? ¿Nos bancamos? ¿Bajamos el moño? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Dar? Tú eres más sabio que yo. Ilumíname, por favor. Vamos a la iglesia. ¿No? ¿Saben qué puede hacer con tu iglesia? Sí, ¿sabes sí. qué pueden hacer la gente con sus iglesias? ¿Con la cruz? Con la cruz. Con sus templos, con sus rezos, con sus religiones. ¿Saben qué pueden hacer con eso? Y más iglesia. Claro, pueden seguir ganando plata. Sí. Porque por ahí va la idea, ¿no? Yeah, pueden seguir controlar a seres humanos que no piensan mucho. Sigan con su cuento. Yo ya no me voy a meter más con ellos. Bueno. No, ya no los voy a pescar. Yo voy a apuntar hacia otro target. Ya no los voy a atacar, sino que voy a ir a otro target. Ah, perfecto. Eso me gustó. ¿Sabes cuál es mi target? No. Quiero que sea el target de la maldición y el target de la radio en general. A ver, defínelo. La gente que es realmente rebelde. Rebelde del alma, rebelde por dentro. La gente que está aburrida, que no haya cómo salir. La gente que está ahogada, pero no por sus problemas, sino que por todo el mundo que lo rodea, no sé. Ya. Yeah. Este mundo es una mierda, ¿no? Este país es un país de mierda, ¿no? Es un país de mierda. ¿Tú sabes por qué este país es un país de mierda? No. Porque sí. Porque sí. Porque yo lo digo. Porque se llama Chile. Porque se llama Chile, que suena como shit. Como shit, Chile. Shit. Chitle. Chitle, chitle. Okay. Así se debería llamar chitle. O sea, tú estás contra los chilenos. No, para nada. No estoy contra todos los chilenos. Estás contra mi familia. No dije que no estoy contra todos. Contra mis vecinos. No sé, no los conozco. A lo mejor los vecinos tuyos están contra mí. En contra mí. Pero... Sí, no lo dudes. Sí, ni por un minuto. A lo mejor mucha gente que conozco, que me conocen y que tú también conoces está en contra mía. Sí, yo creo que hay gente que te da la mano. Y está contra tuya. Exactamente. Hay gente que me saluda todos los días y está en contra mía. La sonrisa. Y realmente está en contra mía. Y realmente y te odia, lo está. Sí. A lo mejor sin quererlo o sin saberlo, pero lo están. Sí. Esto es como la Matrix. ¿Sí? Sí. Todos los que no están despiertos son tu enemigo. Ah. Toda la gente que está metida en esa en la ignominia. Ya. Son mi enemigo. Mientras no lo saquemos de la Matrix, son potenciales agentes. Ah, perfecto. Entonces hay que matarlo nomás. Hay que matar a todos. No, a matarlos no. Pero por lo menos hacer el quite, ¿no? Vamos a pescarlo. Ya. Yo le hago el quite a todos. Sí, tú eres experto en eso. Sí. Tú deambulas como un Ronaldinho por la vida. Mejor. Sí, yo no, yo ando el choque, de repente. Choco con murallas, choco con idiosincrasia, choco con todas las cosas, pero choco. Sí, con Dicom. Con Dicom, muchas sí, veces, sí. Eso me pasa por estúpido y responsable también. Sí. Bueno, pues ya no más. Ya. Yeah. No humor. Bueno. Ya. ¿Qué hacemos entonces? Oh my god. ¿Por qué ponen estas canciones, man? ¿Y por qué no? Esta canción me gustaría que un día la tocáramos en la radio, nosotros dos. O sea, yo cantando tu guitarra. ¿Te acuerdas cuando hacíamos esas cuestiones? Sí, algo. ¿Sí? Algo me acuerdo. ¿Algo? Las pastillas no me permiten acordarme, claro, mucho. No, estoy muy lúcido. Bonita canción. Sí, a mí me encanta. Yo creo que es la mejor canción de Fito. ¿Sí? ¿Sí? La letra, todo. La música. No, sí, no, no era como bien minimalista la canción, ¿me entendí? No tanto instrumento, no tanta cosa, no tanto arreglo como empezó a hacer después Fito. Claro. Pero una buena y sólida letra, buen ritmo, ¿cachai? Piola. Difícil la elección. Un top 5 puede ser a lo alta fidelidad. Top 5. Top 5 para acá, top 5 para allá. Top 5 de Fito Páez. Ya, ¿cuál es la mejor canción de Fito Páez según tú? El amor después del amor. Sí, no, sí, es broma, sí, sí. No me mires así, necesito un espejo para verte las miradas. No, sí, no ya, es que okay. Esa canción sea mala, pero no es la mejor, no está ni por lejos es la mejor canción de Fito, ¿no? No. A mí me gusta esa, ¿cómo se llama? Hay varias. ¿Top 5? Top 5. La voy a tirar de 5, no importa, no la ordenéis, pero tírate de 5. 5 no. Tumbas de la Gloria. Ya, sí, esa canción, ya. Buena música y buena regla, el juego ahí. La que está sonando. Ya, por la radio de una locura. Me gusta. Me gusta. Esa, ¿cómo se llama? Napoleón. Y su tremendamente emperatriz. Creo que se llama así, tal cual. Creo que se llama así, ¿no? Sí. Sí, me ya, parece. Ya. Me gusta. Ciudad de pobres corazones. Ciudad de pobres, sí, buena. Y viste. Hay muchas. Me gusta Sacha Sisi y el Círculo de Baba. También es buena. Me por encanta supuesto. Es que ese disco entero es muy bueno. Y de hecho, yo sacaría Ciudad de pobres corazones y pondría otra canción de ese, de ese disco. Ajá. O me gusta mucho, por ejemplo, o en vez de Ciudad de Pobres Corazones, yo pondría Derechamente en esta puta ciudad. También puede ser. Sí, sí, buena. Bueno, es para que la gente que no cacha de repente Fito, realmente vive escuchando Arjona, huevadas por el estilo, porque digámoslo, son huevadas, o Chayano, qué sé yo. Gente sin swing, también me gustaba mucho. Sí, gente sin swing. Vayan cachando a Fito, si tienen para elegir y qué sé yo, las canciones son buenísimas. Si quiere romance, busque a Fito. Si quiere. No sé, más rock and roll, busque a Fito. Quiere música más arreglada, más cercana a cosas sinfónicas, también tiene Fito. Fito. Sí. ¿Sí? Con Fito tiene. Bueno, es como con Charlie, ¿no? Hay de todo. Sí. Pero la gente como que odia a Charlie. Es como Luis Miguel, ¿no? También, ¿no? Ok. Okay. Te voy a tirar algo. Tírame. Y no un tema, me refiero a algo físico para golpearte, ¿no? Ya, ok. Porque, ¿sabes? ¿Te puedo pedir un tema? Sí, pues pídelo. Te dije. Mira, ¿sabes qué? Un amigo nos tiró, o me dijo, oye, ¿sabes? Me gustaría que la radio fuera esto, otro, ¿cachai? Y dijo que no pongamos más esa música ochentera de mierda, que la ponen por todos lados, y bla, bla, bla, bla. Y recién caché en su Facebook que publicó un video de Parkinson, por el vino que quede sin pena. Así que, estimadísimo amigo Álvaro, jodete con tu crítica no constructiva, ¿eh? Si va a escuchar música de mierda, no nos venga a decir que escuchar a nosotros, ¿eh? Si va a escuchar música mala, jódase. Si va a escuchar música mala, jódase. Así nomás, jódase. Y tranquilamente, se lo digo y con cariño, ¿eh? Sí me quedo dando vuelta ese comentario de sí, él. Sí, todas las nosotros aceptamos las críticas con mucho cariño y las respondemos con mucho cariño también. Sí, por supuesto. Porque somos gente muy cariñosa. Sí. Oye, ¿tienes Overkill? ¿Cuál es ese? De Men at Work. Sí. Si no tienes Overkill, tendrás por ahí Who Can It Be Now, también de Men at Work. Pero no lo tengo, pero... Preferiría Overkill. Si lo tuviera sería maravilloso. Ya, déjame bajarlo al tiro. Yo por mientras seguiré puteando al mundo porque estoy en una onda así como rebeldía. La película que en vez de inspirarme a hacer una cosa alegre me inspiró a la rebeldía misma. Sí. Nosotros deberíamos hacer esta radio una radio pirata y pasando por la raja todos los conceptos radiales y pasando por la raja todos los conceptos legales incluso. Y que un día llegaran los pacos aquí y nos llevaran presos y todo el cuento. Ya, pero da tu dirección mejor. Sí, después que pensé eso, yo no esta parte no la iba a decir, porque justamente pensé lo mismo, claro, que estamos grabando en tu castillo, entonces claro. Sería malo, ¿no? O podemos decir que estamos transmitiendo desde calle, claro, Los Faraones, claro. Junto con Chefren. Transmitimos en vivo directo desde Linares. Exacto. Los tulipanes, no, esa onda. Esa es la oficina Linares de la empresa. Ya. Claro, aquí en Morandé con Alameda. Oye, vamos a tener que buscar un lugar entonces donde podamos hacer esta radio. Bueno, mientras tengamos internet va a existir la radio. ¿Me dijiste Who Can It Be Now? Who Can It Be? No, Overkill. Si no fuera mucha la molestia, me encantaría escuchar Overkill. Ya, perfecto, lo tengo acá. Sí, así que Overkill sería estupendo. No sé, es una letra que me gusta mucho. Y, ¿sí? Sí, me gusta mucho la letra y la canción y todo. ¿De qué trata? De Overkill. Sentirse más que muerto, ¿no? ¿Cómo superar esa sensación weona de...? Perfecto, ya, entiendo. Eso, claro, ¿cómo superar...? Ni siquiera estar deprimido, sino que sentirse más que muerto. Eso. Y nada, ¿viste que cada vez estoy... Después que criticaba tanto a Nicolás Copano, estoy terminando hablando con un argentino. Sí, ¿puedo decir algo acerca, por ejemplo, de la música que tocamos? Porque... Si bien la radio se llama radio, y no se llama radio sexo y rock and roll en el sentido de sexo y rock and roll. O sea, se llama radio sexo y rock and roll radio, RSR radio, ¿ok? RSR radio. Uy, nunca había cachado eso. RSR. Buena. ¿Buena? Buena. Se me ocurrió recién. Esa es la pastilla. Gracias, psiquiatra. Estamos vivos. Oye, gracias. Quiero esa pastilla. Gracias. No, pero ¿te cacháis yo con una pastilla así? No. Olvídalo. Sería como la ardilla de vecinos invasores. Sí, nosotros no escuchamos Napalm Death. No. Ni nos interesa. No, para nada. Nosotros no escuchamos Morbid Angel. Ni nos interesa. ¿Verdad? No. Porque somos perdedores, pero no somos resentidos. No, para nada. No somos satánicos, no nos interesa tampoco. No, para nada. ¿Ya? No, aparte que ese concepto de sexo y drogas, rock and roll, o el concepto del rock. El rock no es escuchar música rockera o heavy metal o muy speed metal. Eso no es el concepto del rock. El rock es una cosa interior. La vida del rockero es diferente. No se trata de consumir drogas o alcohol y andar a acostarse con muchas chicas, lo cual sería también muy malo para tu salud. Casi digo que sería muy bueno, pero no mejor que no diga esas cosas porque yo estoy tratando de hacer otra cosa. Sí, bueno, vale. Pero sino que el sentimiento del rock se lleva por dentro. Exacto. El sentimiento del rock es como eso mismo. Claro, por ejemplo, ¿quién es más rockero? ¿Bob Dylan o Alfredo Levin? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Por decir algo, ¿no? Por decir algo, la tiro simplecita. La tiro suavecita, para que cachen. Para que cachen el concepto de rock and roll. Por supuesto que Alfredo Levin, porque tiene tatuaje. Por supuesto. Y son unos lentes bacanes. Y tú usas el pelo largo. Y escucha música mala. Escucha música mala, porque él es malo, loco. Claro. Es malo, pero lo copian las claves del banco por entender. Sí, porque qué hueón. Porque hueón. Nosotros no creemos en nada de esa gente shit. Esa gente, no. Los phony, ¿cachai? Esa gente... wannabe, ¿cachai? Que se las da de no sé qué cosa. No es mi estilo. Yo soy un tipo normal que le gusta el rock y vive su vida normal con una visión rockera. Por lo tanto, nada me gusta. Lógico. Todo me desagrada. Excepto estar haciendo esta radio y escuchando esta música con mi buen amigo Dark. Mira, después de este tema dura 4 minutos. Si quieres, después ponemos el Overkill que está a continuación. Ya. Perfecto. Así podemos hablar 4 minutos. ¡Woo! Tienes 4 minutos y medio. ¿Tengo 4 minutos y medio? Para hablar lo que quieras. Sí, mira, yo no sé si quiero volver a retomar los temas que habíamos dejado pendientes. Sí. Me gustó mucho la película, quiero recalcar eso. Ah, qué bueno. Me motivó a pensar qué es lo que quiero lograr yo en la radio y qué es lo que me gustaría lograr contigo en este programa en particular. Perfecto. No me interesa hablar de contingencia. Sí, como lo habíamos propuesto alguna vez. Pero sí me interesa decir en algún momento, acerca de la contingencia, alguna cosa que me parece de mierda. Ya, perfecto. Pero en general, yo no sé si valga la pena especificar algo de la contingencia que me parece de mierda, porque en realidad casi toda la contingencia me parece una mierda. Ah, ya. ¿Cachai? No sé, yo personalmente, esta mi opinión, no tiene que ver con tu opinión o con la opinión de la radio. Sí. Pero yo pienso que, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo esa cuestión de que los carabineros son como la institución más, ¿cómo se dice? Como que ¿confiable? Más confiable del país, sale siempre en la encuesta y todo eso. Yo encuentro que es una mierda. Yo no confío en carabineros. ¿Ah, tú no? No, ni cagando. Hace mucho tiempo que dejé de confiar en ellos. Ya. No, es una mierda. O sea, como que detienen siempre, no sé, como hacen como lo políticamente correcto o lo comercialmente correcto, pero realmente se les escapan un montón de cuestiones. O sea, una mina tiene que ser agredida 2, 3, 4 veces, que haya denuncia en carabineros, el hijo tiene que matar a su papá con un escopetazo para que lleven preso al hijo por matar al papá con un escopetazo. Pero si la mujer fue agredida 3, 4 veces, no aparecen. Es qué buena institución. Un grupo de vecinos acusa a otro vecino de tener un montón de perros que son una jauría y que ya han matado a otros perros y que temen por su vida, por la vida de su hijo, y no pasa nada. Tienen que morir dos mujeres, ¿cierto? Para que recién ahí se lleven preso al viejo. Entonces a mí que me digan que eso funciona, no funciona. Pero eso va más allá de carabineros. Sí, perfecto, pero es parte de, ¿no? Es parte de, esa vivimos para protegerlo, eso es mentira. ¿Cachai? Si te piden fumando un cohete en la calle o te piden con teniendo tu plantita en la casa, te llevan preso por droga. Y eres un drogadicto, te encierran en la cárcel junto con hueones de mierda que tienen una vida de mierda y tu vida se vuelve una mierda. Porque fumaste un porro, loco, por eso te llevan preso. Yeah. Y hueones andan asaltando en plena, ¿cómo se llama esto? Plaza Italia o algo por el estilo. Y cuando, si lo muestran en la tele, se lo llevan preso y hacen un operativo. Pero si no, eso pasa todos los días, igual ahí. Entonces, ¿qué funciona? Hoy día vi la tele así como que la gente del Persa Biobío, la parte por computación, puta, hicieron una redada y todo el cuento, fue la PDI, fue carabinero y se llevaron un montón de cosas, que pirata, que esto, que lo otro, y lo acusaron un montón de cosas. Y mentira, porque los gallos decían nosotros, bueno, los que hacen discos pirata, ok, pero nosotros que vendemos parte y piezas de computadoras, aquí están las boletas con que nosotros los compramos y se las mostramos y no, y se llevaron las cosas igual, requisaron igual, y nadie responde. Mientras que Cabrino se pasea y por fuera igual andaba gente vendiendo en la calle, había vendedores ambulantes, y no decían nada. Entonces hacen vista gorda con lo que quieren. Entonces que funcionan, váyanse. Y la justicia chilena, la justicia en general, no hablemos de la justicia chilena, hablemos de la justicia. Aquí no funciona nada. Aquí eres o tienes mucha plata, o eres un tipo que es absolutamente un ladrón, o un tipo ya maleante totalmente, que le sabes la ley de memoria para llevarte preso. Pero si tú por a veces actuaste en defensa propia y te pitaste a alguien, hiciste cualquier otra cosa, te vas a ir preso y nadie dice nada. Y eso no sale la tele, ninguna cosa. Y te vas a ir preso nomás, ¿cachai? Y la justicia no te favorece a ti. Si tú eres una persona normal, ándate a la mierda. Mejor, si dejaste al ladrón medio herido, termina a matarlo, porque te vas a ir preso. Eso igual, porque la justicia no funciona para ti, funciona para el tipo con plata o para el tipo que es maleante, pero la justicia para ti, pero una persona normal, no funciona. Entonces váyanse a la mierda con una sociedad que funciona así nomás, suavecito. Quedan 55 segundos. ¿Me puedes detener en cualquier momento, Dar? Ah, ya. Decir, Lucho, la estoy cagando, nos vamos a ir toda la mierda. No. Esta radio no funciona. No te detengo. Que te suicides solo. Sí. Puedo decir otra cosa. Pero te quedan 40 segundos. No, bueno, no voy a decir nada. Este programa está dedicado a toda la gente que... ¿Ya? ¿A sí. todos los auditores? ¿A quién? A todos los auditores, especialmente a... ¿A quién? A una chica que está en Valparaíso, que espero que algún día me escuche. ¿A tu polola? Si no es polola, me estoy tratando. Estoy insistiendo. Sí. Ah, bueno. Va a caer. Ya, okay. Ojalá. Bueno, nada. Este programa está dedicado a mi familia, a mi amigo y a toda la gente que quiero y a Nicole especialmente. 10, sí, lo dije. 9, lo dije, 8, lo dije que... 7, y esta canción está 6, dedicada a mí. 5, ya, 4, 3, 2, 1. You sleep. I think about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day, it reappears. sweets only brings exasperation. It's time to walk the streets, smell the desperation. At least there's pretty lights, though there's little variation. It nullifies the night from overkill. Todo el tema que me autodediqué, sí, me gustó bastante. Sí, me mata. El coro me mata. No lo conocía. No, en serio sí lo conocía. No, sí lo conocía. Sí, que yo conozco un tema y que tú no lo cacáis, eso es difícil. ¿Sí? Sí, tú cacháis mucho más música que yo. Puede ser. Pero mucho, way too much. Qué buena combinación de temas. Todo. ¿Cierto? La letra está muy buena, esta canción también. The Logic Song. Sí, muy buena. Yo de alguna manera me siento identificada con ambas letras. Sí. Pero me siento apestosamente identificado con ambas letras. Me carga sentirme identificado con esa letra. Bueno, tengo una maldición. En un día maldito, haciendo un maldito programa para perdedores como nosotros. Exacto. Sí, yo me tomé el programa hoy día. Tú no, hoy día me has dicho sí, no. Sí, yo estoy. Estás como más pasivo. Estoy pasivo. Necesitas más pastillas. Más pastillas. Uh-huh. Para mí. Sí. Sí, verdad. Sí. Bueno, se me está quitando el efecto. Oye, ¿qué opinas de la diferencia de las relaciones? Depende. ¿Depende de qué? A ver. ¿Hombre, mujer, homosexuales, lesbianas? Da lo mismo. Diferencia de edad, no diferencia de género. Diferencia mujer, de edad. Hombre, mujer. Cualquier combinación. La diferencia de edad es las relaciones. Es que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? A ver, explícame eso. No, porque si el hombre tiene 40 y la mujer tiene 20, ¿ya? Le vendría bien una canción de José José. 40 y 20. Claro. ¿Ya? ¿Y si es al revés? Y si es al revés, le vendría bien una canción de Yuri. ¿Cuál? No sé, cualquiera. La bola, sí. De nada, es una canción, claro, de Yuri. Y yo me quedé pensando, ¿qué canción? ¿Cuál? De Yuri, así, ¿maldita primavera? No, check, no, el apagón tampoco. No, yo qué mierda estoy aquí. No conozco más canciones de Yuri. Mi cultura Yuri es cero. Habría que preguntarle a alguien más acerca de Yuri. Yo no cacho nada de Yuri. No sé. Me parece que puede funcionar. Hay muchos ejemplos de ello. ¿Así como qué? Como tú y tu polola. No estoy pululeando. Ah, disculpa. Todavía. Pero sí, como... tenemos mucha diferencia de edad. Ya. Muchas. No, pero muchas, sí, parejas están, que están, yo conozco. Están en octavo básico. Ah, mira qué bueno. aprendió a multiplicar. Sí, mira, a veces se le olvida cuando hace las compras, ¿ya? De vuelta se le olvida lo que tiene que comprar. Pero sí, y está comprándose su primer brasier y todo eso. Ah, qué bueno. Pero le llegó la menarquía. Sí. ¿Ah? ¿No? No, tan extremo, no me refería a eso. Pero por ejemplo, claro, de repente, si tú tenés 25 años y no sé, y de repente enganchaste con una vieja de 40, 40 y tantos años, claro. Soy terriblemente winner, ¿sí o no? Sí. Depende de la vieja, en realidad. No, pero igual te consideran winner, ¿no? Bueno, puede sí, ser. Sí, pero si tú tenés 40 años y te metís con una galla de 20, también soy winner, sí, ¿no? Sí, claro, por no, yo creo que la sociedad te juzga un poco. ¿Sí? Sí. Yo creo, no sé, tal vez es mi percepción. A lo mejor no pasa nada, yo me estoy pasando rollo solo, ¿no? Yo creo que estáis pasando rollo. ¿Tú crees que para variar es mi personalidad obsesiva compulsiva? Sí. La que está hablando por mí. Sí, cada vez hay menos fijaciones en ese sentido. Yo he visto personalmente tipo por la calle caminando como pájaros de multicolores y ya da lo mismo ya. Espérate, ¿qué estás consumiendo cuando viste gente caminando como pájaros multicolores? Nada, eso es lo peor, nada. ¿Qué nada, tiene nada. Que ver eso con lo que estamos hablando? A lo que voy es que ya no hay una... Da lo mismo, ¿no? Da lo mismo ya, que te vean ahí con una niña en la plaza de 15 años. No, a ver, aclaré un punto. O sea, con una menor o de 12, edad... 12, disculpa, 12. Meterse con una menor de edad yo creo que es... malo para tu salud integridad física y tenés que cachar que eso es pedofilia o estupro. ¿Sí? Sí, claro. Pero antes se usaba. Sí, claro, por supuesto. Y era normal. Y era absolutamente normal. Pero mientras sea legal yo creo que no debería haber problemas, ¿no? Claro. Una cosa así. ¿Qué? ¿Y ahora qué está sonando todo esto? Yo siempre te pregunto qué es lo que suena porque... El grupo se llama Spartans, esta se llama Cut Your Ribbon. Rica batería. ¿Sí? Sí. Aquí empieza a gritar, te digo. Esto es como un punk. Igual está bueno. Punk medio hardcore. ¿Sí? Sí. Hardcore punk, sí. ¿Está bueno? No, sí es bueno. Me gustó cómo le estaba dando la batería al principio. No, el baterista es muy bueno. Sí, me gustó harto. Así que tú dices que no me tengo que pasar nada. No, para nada. ¿Y si yo te dijera al revés? Yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Me enganché con una señora de 60 años. Ya, perfecto. ¿Qué me dirías tú? Te felicito. A mí me sorprende y me da gusto, ¿cómo decirlo tú? Fervor. ¿Sí? Tu emotividad al decir esas palabras. ¿Te felicitaría? Te felicito. Estoy muy contento por ti. No, porque cualquier intento de pareja que tengas tú ya es un triunfo. Tú me dices... A ver, espérate. Tú eres sociópata. Tú sabes que yo sí. No soy sociópata. Sí. Sin embargo, tú tienes pareja, una pareja muy estable hace mucho tiempo y tienes una relación bastante feliz por lo que yo veo y siento y percibo de ti y exacto, de tu pareja también. Sí, ¿verdad? Pero, ¿te ríes de mi incapacidad de tener una relación estable? ¿Te estás riendo de eso? No me estoy riendo. Me estoy riendo. Si te veo, la gente no te yo, ve. Yo me río de lo que tú me estás diciendo. Hay una sonrisa, no de lo que yo pienso. Hay una sonrisa de oreja a oreja. Para nada. Entre un maldito rostro, desgraciado. Que tus bigotes no pueden ocultar. Yo me río de lo que tú piensas, de lo que yo me río, que no me río de eso. Bueno, yo creo que también soy un sociópata en cierto sentido, entonces, ¿no? Sí, yo pienso. Incapacidad de, ¿cómo se dice? Como coordinar o congeniar en una relación profunda e íntima. Claro. Pues yo lo he logrado algunas veces, por poco sí. Tiempo. Me han terminado pateando, eso sí. Es que yo pienso que tú tienes un trauma. ¿Tengo un trauma? Sí, porque tú cuando te has entregado de cuerpo y alma y mente, te ha ido mal. Deja ver si entendí algo. El fin de este programa es hacerme sufrir, weón. Porque cada vez que decía algo... Es psicoanalizarte. ¿En serio? Me matáis, weón. Es como si me siento como si estuviera yo parado en un paredón con una venda y con un cigarro. ¿Cachai? De repente me subo la venda para cachar qué onda y soy tú el que está disparando, weón. Fusilando. Y no, para nada. Riendo, así, no, para nada. Desgraciado, ¿qué te pasa? Soy tu mejor amigo. Pero ¿qué? Si tú... Tú me preguntaste y yo te respondo. Sí, la verdad es que me han partido el corazón bastante veces, ¿eh? Pero porque yo soy un apasionado, ¿viste? Soy un romántico. Claro. Me entrego así. Por supuesto, entonces tú tienes como temer entregarte de nuevo, perder tu virginidad nuevamente. Vamos a un tema mejor, porque no te ponía sí. un tema. Okay. Ponte al, algo. Al tiro. Algo menos rockero que esto, eso sí. Esto está bien. Ya, vamos con eso. Me gusta eso que acá hay 3, 2, 1 o 4, 3, 2, 1, nos vamos, volvimos, qué sé yo, es entretenido, eso es como estar, sí. Es como estar en la tele. Es verdad, es verdad. Es entretenido. Oye, ¿tú sabes que hasta el momento han visitado 429 personas en nuestro sitio donde está el programa de La Maldición? Ah, qué bueno, hace rato que no lo veo. Sí, mira, tenemos 429 visitas, lo cual es un logro para nosotros. Sí, es verdad. A lo mejor la misma persona me ha escuchado 426 veces. Y ¿yo? Una, ¿tú? No, yo no. No. No, tengo otras cosas mejor que hacer con mi vida. Sí. Desde que tomo pastillas ya no... Ya caché que estoy perdiendo mi tiempo. La ansiedad. Tengo otras cosas mejores que hacer. Exacto. Que estar weando, escuchando, viendo la página y todas esas cosas. Es verdad. Antes me paraba en la página. Claro. Y veía cuánto habían entrado. Bueno, te cuento que yo puedo, ahora puedo escuchar el programa desde la oficina. Ah, qué bueno. Trabajo. ¿Te dieron el...? Sí, el... sí. Pedí que los desbloquearan y los desbloquearon. Ah, así qué que bueno. Feliz, pues. Y mandé el link a mis compañeros de trabajo y todas esas cosas. No sé para qué, si para puro que me escuchen decirme que los odio. Sí, es verdad. Luis los odia a todos. Me giro. Y al jefe también lo odia. Sobre todo al jefe. Si uno no ve a su jefe, soy un buen raro, ¿no? Claro. Hay que odiar a tu jefe, ¿no? Tú fuiste jefe una vez mía. Sí, yo fui jefe tuyo. Sí, yo te odiaba. Sí, yo sé. Yo también te odiaba a ti. Sí, yo me daba cuenta. Nos odiamos todos. Había un mundo de odio ahí, todo el cuento. Claro. Oye, sé que igual este programa fue un puro desahogo mío nomás. Sí. ¿Sí? Sí, es Voy a tener que hacer otro programa yo solo que se llama El Vómito. Una cosa así, vamos a vomitar después de caer contra el mundo. Para no involucrarte, güey, porque yo temo por tu bienestar. Sí, y podrías grabarlo en tu casa. ¿No? Y no venir a jugar para acá. Claro, y no venir para acá. Y si preguntan por ti unos hombres de negro, no me conoces. Oye, sí, yo no quiero perjudicarte, güey. Ya, perfecto. No, para nada. Oye, sí. Qué bueno. Yo, está bien que esté enamorado de una persona que apenas conozco, güey. No, para nada. No, eso está mal. Está muy malo. Eso está muy mal porque me siento así. ¿Te sentí enamorado? Sí, güey. ¿De verdad? De verdad. Ah, ¿era verdad? No, era verdad, no era chiste. Ah, sí, estoy complicado. Es que debe ser tu falta de afecto. Debe ser mi falta de afecto, pero he tenido harto afecto últimamente de viviendo con mi padre. Él me demuestra su afecto. Pero no es lo mismo. No, claro, el que no es lo mismo. Afecto de una mujer distinto. Sí, bueno, sí, absolutamente distinto. Entonces, no hablo de mujer, sino que de pareja. Probablemente termines con el corazón destrozado otra vez. ¿Tú creí? Van a agarrar mi corazón y me van a hacer pedazos. ¿Y por eso pusiste Ginny? La estadística no miente, ¿no? ¿Las estadísticas mías? Sí, el gráfico. El gráfico demuestra que. Sí, estoy viéndolo. Sí, ¿cuánto crees que va a durar esta vez? 5 meses. ¿Cinco? Tan poquito, weón. Sí. O sea, pero de esos 5 meses, por lo menos dime, ¿voy a hacer los 5 meses feliz? Feliz, no, así, para nada. Chucha, de esos 5 meses. Hasta el tercer mes vaya a ser feliz. ¿Hasta el tercer mes? Sí. ¿Y después qué? ¿Me voy al carajo? O sea, vaya a ser feliz así a mes. Pero el cuarto va a haber un problema. Yo puedo verte el horóscopo. Va a haber un pequeño problema. Tírame las cartas. Sí. Veo felicidad en el primer mes. En el segundo mes tu mente empieza a... ¿A jugarme una mala pasada? Sí, empieza a pensar porque hay desavenencia. Ella quiere ir a la disco. ¿A la disco? ¿Ya? Y tú quieres... ir a una obra de teatro. Ver Seinfeld. Ver Seinfeld por octava. Ver la tercera y mejor temporada de los 9 años por tercera vez. Veo pequeños problemáticos de ese tipo. Y después en el tercer mes. Pero todo esto con mucho sexo. Ah, ya. Y eso es como una masa que incorpora los ingredientes. Ah, ya, perfecto. O sea, por un lado como que voy a estar así como sintiéndome raro, pero por otro lado voy a estar como satisfecho. Sí, o sea, el segundo mes van a empezar a aparecer los problemitas así pequeñitos de diferencias de edad. Pero esto con mucho sexo como que pasa. En el tercer mes vas a encontrar un pic de amor. Ya, sí, pic de amor, eso. Vas a un pic de amor. Y ella y tú van a ser solamente una persona. Ah, vamos a ser uno. Uno. ¿Cuánto tiempo vamos a ser uno? Todo ese mes. Ah, ya, un mes. Todo ese mes. Donde ese va a ser el pic de tu relación. ¿Ya? Y al cuarto mes ajá. Aparece un ingrediente extra. Pero cuando dice ingrediente extra, ¿qué te refieres con ingrediente extra? Un ingrediente extra se refiere a la familia. Oh my god. No, ¿mi familia? No, la familia de ella. Oh, no sé. Y empieza a involucrar nuevos actores de la familia, a gatillar en ella mentalmente algunas cosas. Mira cómo te estoy diciendo las cosas. Y si te sale igual, la jerga y el léxico. Exacto. Y una mañana vas a despertar al cuarto mes y vas a sentir que ese amor ya no es lo mismo. Ah, pero yo lo voy a sentir, porque tú lo vas a hacer. Yo siempre soy el que termina sintiendo después que me dejaron, incluso. No, ya no es lo mismo. Tú vas a sentir que hay algo que no te cierra en la relación. Chuta, yo voy a empezar a sentir que algo no cuaja. Algo no está cuajando y tu mente como que está despertando de ese pic del tercer mes, empieza a despertar en el cuarto y te empieza a decir, Luis, esto no está bien, esto va a terminar mal, tu corazón va a estallar otra vez. No, pero mira, o sea, yo puedo ser honesto con usted, doctor. Sí, por supuesto. Mi mente como que ya me dice eso. Ah, ya, perfecto. Ya, pero mi corazón dice otra cosa. Sí, lo que pasa. Yo nunca he sido un tipo de muy hacerle caso a mi mente en todo caso. Sí, lo que pasa es que... Yo sé que usted me conoce, doctor, y usted sabe que yo soy como la sala guía. Yo creo que voy a lanzar. Es que sí, pues cuando tú te lances, tú te vas a lanzar con todo, ¿cierto? Sí, yo me tiro a la piscina sin agua. Entonces vas a dejar de escuchar tu mente por 3 meses. ¿Ya? No, yo creo que voy a dejar de escuchar mi mente por... La última vez dejé de escuchar mi mente unos 3 años casi. Sí, lo que pasa es que llega el 5º mes... Ah, ya. Y ella te patea. Puta, qué desgraciado, doctor. Pero si ese es lo que... El oráculo dice eso. Doctor, ¿usted quiere que no sea feliz ni un día? No, yo quiero que tú seas feliz. Pero lo que yo veo es que ella te patea al 5º mes. Ese es mi pronóstico. No, yo voy a ir... Esto es como... A mediados de mes. Mira, hay una canción de ¿sí? Phil Collins ¿sí? que relata muy bien lo que yo pienso respecto a su diagnóstico, doctor. A ver, ¿cuál? Against the Odds. Ah, Against the Odds, ok. Sí, exactamente. Esa canción dice absolutamente lo que yo pienso de su diagnóstico. ¿Sí? Sí, así que yo voy a ir contra todas las probabilidades y voy a luchar porque la cosa salga bien. Me lo voy a jugar. Sí, señor, otra vez, allá voy. ¿Sí, no ves? Junto sí. en paja. Pero si siempre termina igual, ¿por qué Luis? Siempre no importa, te digo lo mismo, vuelve a caer, te digo lo mismo, vuelve a caer. Por tu carajo, allá voy. Eso me lo dijiste hace un tiempo, te dije, volviste a caer. Sí, mira, y la chica me dijiste, sí, la no, mierda. Esto está mal. Esto está mal. Y yo decía, no, me dijiste lo mismo, yo voy igual, voy. Y ahí está. Y aquí estoy. No, pero estoy listo, ya me recuperé. Sané toda mi herida hace tiempo. Ya, perfecto. Hace tiempo ya sané toda mi herida, pero ya. Estaba encerradito en mi mundo. Ya. Pero ahora como un pajarito libre, pero ahora me topé con una pajarita y quiero hacer un nido de nuevo, un nido de amor de nuevo. Un nido de amor. Exactamente. Perfecto. Allá voy, doctor. Bueno, que te vaya bien. El oráculo en todo caso es variable, se puede, pues, depende de yo ti. Yo soy como Hércules, voy a torcer mi maldito destino. Depende de ti torcer tu destino. Sí, pero bueno. Las cartas lo que están diciendo es que ella te patea el 5º mes. Doctor, eso sí, ¿le puedo preguntar algo? Sí, mira. Cuando me caiga mis pedazos, ¿usted me va a recoger? No, ni cagando. Te recogí igual la última vez, no te recogí. Te dejé ahí tirarte al alcohol. Me dejaste tirado. Eso sí, es cierto. Te dejé tirado. Eso es cierto, me caí al frasco. Así que me parece que... Me caí al frasco, ¿sabes? Esta canción vaya a cantarla al 5º mes. Se llama Where Did You Sleep Last Night. Esta canción te va a venir bien, ¿no? Esta se la dedicó a Courtney Love, mira. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? ¿Ah? Esa la va a cantar. No, compadre, no, doctor, no le voy a hacer caso a usted. Y como un ser humano, como cualquier persona, yo creo que usted se puede equivocar. Ah, por supuesto. Y yo soy un tipo que es capaz de cambiar. ¿Una consulta? Dígame. ¿Pagaste tu consulta ya o no? ¿Ya sacaste el bono? ¿O me va otra vez como la otra vez? Al lápiz, por favor. No. ¿Otra vez me va a joder con el bono? Doctor, al lápiz nomás, al lápiz, después arreglamos. Ah, ay, ya, pues, doctor, no sea mala onda. ¿Cómo? Se lo anoto. Si usted goza con mi visita, doctor, porque usted se caga de la risa, después le cuenta a su amigo, no, a su pareja. Oye, vino este hueón perdedor de nuevo. No, y otra vez está en la misma. Hueón tiene como 50.000 años y todavía no se prende el saco de pelota. ¿Por qué no se castra y se hace cura una hueá por el estilo? Eso es lo que dice usted, doctor. No, ¿sabes qué? Hablando en serio, yo a ella no la conozco, así que no puedo hacer un diagnóstico. Ah, ya, perfecto, ¿ya? Perfecto. Te la voy a presentar algún día, espero. Ya, bueno, está bien. Uh-huh. Así que ojalá que le vaya bien. Si que ella, usted siente que ella lo quiere. Yo sí. ¿Es cieguita? ¿Tiene algún problema desde el aprendizaje? No, es una chica bastante despierta. Ah, qué bueno. Así que no va por ese lado. No vaya rápido. O sea que qué? O sea que Dios existe. ¿Ah? Eso lo comprueba. A lo mejor sí, a lo mejor. Ah, qué bueno. Y están lloviendo ángeles. Oye, ¿sabes qué? Se han acabado el programa. Ah, mira, qué bien. Sí, así que tenemos que parar la consulta del día de hoy. Ya, bueno. Y dejarla para otro día. Sí, para el próximo día. La próxima grabación, que vaya a saber uno cuándo va a ser. Sí, no. ¿Cuándo podrá ser la próxima grabación de la Mancocena? Sí, porque ahora tenemos viajes. Tenemos viajes, una gira. Una gira a través. Around the world. Around the internet. Around the internet. Nada. Oye, disculpa por los abruptos del día de hoy. Anda no, emocionalmente no así como, necesitaba sacarme esa rabia. Pídele perdón a tu público. Perdón, público, por los abruptos y tomarme el programa para hablar de mis problemas. Ok. Nunca más. Estás disculpado. Hasta la próxima maldición. Bueno. Bueno, ha sido un placer, doctor. Muchas gracias a usted. Pague sí. La cuenta primero, ¿ah? ¿Eh? Sí, le, no voy a, le voy a dejar un chequecito. Ah, no, otra vez. Pero ese cheque me lo pasó Mauricio Israel. Ya, chao, le queridos. Nos vemos, que estés bien. Chao, chao.